Pues como decíamos, el concierto de marchas procesionales a cargo de la agrupación musical lubriqueña llegará al IEM Maestro Francisco Fatou mañana sábado a partir de las 12:30. Pero es que además también mañana en ese mismo escenario, pero en este caso en otro horario, a partir de concretamente las 8:30, tendrá lugar el concierto de marchas procesionales a cargo de la agrupación musical Santísimo Cristo del Calvario, que llegará además también en esta ocasión acompañada de la agrupación musical La Sentencia de Jerez de la Frontera. Nosotros vamos a hablar ahora de este concierto con Juan Chacón, portavoz de la agrupación musical del Cristo del Calvario. Juan Chacón, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues otro concierto de marchas procesionales para el sábado en el Fatou. Nos ha pillado el adelantarse la fecha de la Semana Santa este año, nos ha pillado todo casi sin tiempo y sin fecha, y hemos tenido que apretar las agendas y los calendarios para poder cumplir todos los compromisos. Este concierto, que tiene un poco de tinte especial, porque va a suponer el apadrinamiento de la agrupación musical La Sentencia de Jerez de la Frontera. Así. Explícanos qué es esto del apadrinamiento. El apadrinamiento es una especie, un cierto compromiso entre, más que nada por nuestra parte, de ellos por protegernos, por ayudarnos, por acompañarnos, y más que nada por nuestra parte, pues para definirnos sobre un estilo concreto de música, porque aparte de que hay muchísimas agrupaciones, cada una se define por unos matices determinados, por un estilo concreto de interpretar la música, por una forma más suave, más melosa, más fuerte, más estrepitosa, o sea que, y nosotros la verdad que esta agrupación de La Sentencia es una agrupación, para los que conocen el mundo cofrade, de las mejores de Andalucía, la tenemos en Jerez, la tenemos muy cerca. Y lógicamente, una vez que tenemos nosotros ya que asentar nuestras bases, porque ya nos estamos consolidando, ya todo el mundo nos conoce, ya sabemos más o menos lo que somos, pero sí andamos un poco despistados con nuestro repertorio musical, entonces a la hora de sentarnos, de asentarnos y de consolidarnos ya más firmes en este tipo de música, pues queremos coger como ejemplo, pues, el estilo musical que ellos llevan, ¿no? Entonces ellos se han prestado muy gustosamente a echarnos una mano, a apoyarnos, a corregirnos incluso defectos y muchas cosas que tenemos que corregir, como todo el mundo, siempre tenemos que aprender. Y la verdad, pues, bueno, que tenemos que aprovechar esta ocasión y ellos nos acompañarán a lo largo de nuestro caminar, nosotros mantendremos unos lazos de amistad y espero que por muchísimos años, estoy confiado en que sí, y lógicamente pues ellos nos apoyarán en lo que son correcciones en matices, en arreglos de marcha y etcétera, etcétera. O sea que la verdad que es un acto para nosotros de muchísimo interés, muy importante, porque creemos que dentro de nuestra formación el salto que podemos dar en calidad y en repertorio y en arreglo de marchas clásicas que se escuchan por todos los sitios, pero con matices diferentes y arreglos diferentes, pues la verdad que es muy importante para nosotros. De hecho, ya en nuestros ensayos hay marchas que las llevamos tocando 5 años y la gente habrá visto, habrá oído, habrá percibido de que hay algunos matices y algunas diferencias, algunos toques sin de bulería y algunas cositas que son distintas y diferentes. Se ha ido cambiando, ¿no? A lo largo de... Se van matizando. De los ensayos, pues se van viendo la mejor manera de interpretarla y de la mejor manera que queden, ¿no? Sí, la verdad que es un acto bastante importante y bueno, y luego para nosotros, ya digo, para nosotros es muy especial, muy importante como agrupación musical, y para el público de Ubrique, pues es una ocasión muy, muy especial para tener en Ubrique, gratis además, una de las mejores bandas, una de las mejores agrupaciones musicales que existen en nuestra querida tierra de Andalucía, ¿no? ¿Cuántas personas componen La Sentencia? Pues andan sobre los 105 aproximadamente. ¿Cuántos tenéis vosotros, por comparar un poquito? Nosotros 43 creo que somos este año. Lo ideal en una agrupación, vamos a ver, lo ideal, una agrupación musical no es una banda de corneta, no necesita tanta instrumentación ni toca de otra manera, ¿no? Entonces, una agrupación musical con 30 músicos es suficiente, teniendo todas las voces, teniendo todos los instrumentos necesarios, es suficiente y suena muy bien además, bastante bien y muy bonito. Lo ideal sería de 65 para arriba, lo ideal. Digo, por si alguien me escucha y se quiere apuntar a esta locura, nosotros encantados de recibirlo, porque necesitamos músicos, bueno, o queremos, no es que lo necesitemos, porque lo que tenemos lo hacemos bastante bien, ¿no? Sino que sí queremos o pretendemos de que la banda siga creciendo, la agrupación siga creciendo y lógicamente pues estamos abiertos a a todo el que se quiera incorporar. Yo te pregunto más que nada por curiosidad, porque sí, en el cartel del concierto de marchas profesionales que anuncia vuestro concierto, ¿no? Se ve, creo que es una imagen donde aparecen pues todos los músicos posando, enfilados, y una imagen bastante impresionante, y se ve que es un buen número de componentes. Un buen número de componentes. Entonces, por eso te lo he preguntado, digo, estos son un montón. Sí, sí, son, son 105, creo que son 105, 106 aproximadamente, por ahí anda. De componentes. La nuestra no hemos podido ponerla así en el mismo cartel porque... La mitad, ¿no? Son unos poquitos menos, pero bueno. La verdad es que está, es un concierto muy interesante, un concierto muy, muy, muy bueno. Yo les recomiendo a todo el que le guste este tipo de música que lo aproveche, porque no es fácil, no es fácil ni verlos, ni es barato oírlos. Yo he tenido que ir a conciertos, a certámenes de tanto de ellos como de otras, de otras bandas y otras agrupaciones por ahí, y a mí me ha costado el dinero. A cualquier sitio que yo, porque la verdad es que lo paga la gente y lo paga gustoso, porque es algo que merece la pena. Sin embargo, en Ubrique, pues con la historia esta del apadrinamiento, pues hemos tenido la gran suerte de que ellos vienen gratis, ellos vienen ofreciéndose a todos, al pueblo de Ubrique en general y a nosotros en particular. Y vienen, pues ya te digo, vienen totalmente gratis, sin poner ninguna pega, sin pedirnos absolutamente nada, y lógicamente nosotros tampoco vamos a cobrar una entrada. Por ejemplo, ¿dónde tocan ellos en esta Semana Santa? Ellos tocan en Málaga, en Cádiz, lo que no te puedo decir los días exactamente, y en Jerez, evidentemente todos los días, prácticamente todos los días, menos los dos que tocan en Cádiz y en Málaga. Siguiendo a... La verdad es que Jerez es de las más demandadas, es la banda más demandada, entonces pocos huecos, ellos los huecos que no tocan es porque a lo mejor esa hermandad tiene banda propia y no lo, pero en Jerez es una de las agrupaciones de las bandas más demandadas, o sea que también si quiere verlo alguien en Semana Santa en Jerez posiblemente se lo encuentre con mucha facilidad. Bueno, pues la sentencia, Agrupación Musical, la sentencia de Jerez de la Frontera apadrinará este sábado a la Agrupación Musical Santísimo Cristo del Calvario, y a partir de ahí pues vosotros vais a seguir un poco los pasos de ellos, lo vais a invitar, esa es la historia, esa es la seguir historia. Los pasos en cuanto a bueno, pues todo lo musical. Sí, ellos todo. Tienen composiciones propias, lógicamente, ellos tienen, creo que este año seguro que graban un disco, porque una vez que pase la Semana Santa van a empezar a grabar, y creo que es el quinto disco que graban, el quinto trabajo discográfico, que por eso no hemos podido coger otra fecha, porque una vez que termina Semana Santa ellos se meten en la grabación del disco, y según nos cuentan, hacer un disco como hay que hacerlo en este tipo de música, pues le lleva hasta casi septiembre o casi hasta octubre. Entonces, evidentemente, no disponían de ningún otro tiempo para poder hacer este tipo de actos que queremos hacer, ¿no? Entonces, no hemos tenido que ceñir a la fecha ya que teníamos, a la fecha comprimida, como estamos viendo, que está bastante comprimida, pero no había más remedio que aprovechar este día, porque teníamos que aprovechar esta circunstancia, porque, ya te digo, es algo muy especial, tanto para nosotros como para el pueblo de Ubrique, para los amantes de la música, y había que aprovecharlo. Bueno, cuéntanos, el programa del concierto que habéis... No te puedo decir todavía lo que vamos a tocar, así, fíjate tú, y nos queda, y es mañana. Tenemos un repertorio ya este año nosotros bastante, para nosotros bastante decente, anda sobre las 25 o 27 marchas aproximadamente, no sé exactamente cuántas, creo que anda, supera las 25. Y te puedo asegurar que anoche estuvimos ensayando, las ensayamos todas, las tocamos todas bien, y todavía no nos hemos decidido por qué marchas vamos a tocar, aunque no lo creas, y aunque le cueste a la gente que me está escuchando creerme, pero es una realidad. Todavía el director, me imagino, el director musical, me imagino que lo tendrá más o menos en la cabeza, pero todavía no ha cerrado, y de ellos, pues lógicamente ellos tienen marchas que son muy sonadas, marchas que la gente las espera, y la, por ejemplo, la de Bulería en la Plazuela seguro que se tocará, porque eso es una marcha espectacular, seguro que la tocarán, pero tampoco tengo el repertorio completo que ellos van a tocar. La idea es... por organizar, ¿no?, el concierto... Van a hacer... van a hacer 5 o 6, creo que son 5 marchas las que vamos a tocar cada uno, o 6 creo, no sé. Fíjate tú cómo andamos, la boldeados que estamos. No, pero bueno, es que nos da igual tocar 6 que toca 8 que toca 10. La verdad es que nos encontramos perfectamente preparados para tocar el repertorio nuestro completo, igual que ellos, evidentemente. Ellos llevan más de 70 marchas, no es una pequeña diferencia también. Pero bueno, no van a tocar a 70, no preocuparse. Se cogerán, lógicamente, las más representativas y las más sonadas. Y la idea es, bueno, empezaremos el acto tocando nosotros, lógicamente nosotros. Después empezarán ellos. Luego habrá un pequeño acto de agradecimiento, como suele ser habitual, y de apadrinamiento y demás, unas palabras tanto de nuestro director, me imagino, o me la echarán a mí, me imagino, como portador, no sé. Y luego del director de la sentencia, y al final finalizaremos con una marcha, por lo menos una, que sí, la tocaremos en conjunto las dos bandas. También está por decidir, ¿no? Esa posiblemente sea Ea y Jesús. casi seguro. La marcha se llama Ahí Jesús, esa casi seguro será la que toquemos en conjunto, porque es difícil ponernos a tocar con ellos, porque ellos llevan una trayectoria ya de muchísimos años, de 35 años, como te he dicho antes. Tienen un estilo muy muy definido de música, nosotros todavía no lo tenemos, entonces no hemos ensayado absolutamente nada con ellos, nada, porque no vamos a ir a Jerez, ni ellos van a venir a Ubrique a ensayar. Conocemos su marcha, conocemos su repertorio, ellos también saben lo que nosotros tocamos y de qué manera lo tocamos, y lógicamente pues hay que buscar una marcha para no, para que quede bien. Entonces hemos pensado y hemos hablado que lo más sensato es Ahí Jesús, que es una marcha muy bonita, muy melodiosa, y posiblemente cerremos el acto con ella. Creo, pero casi seguro que sí. ¿Cuánto podría durar el concierto? No pretendemos que dure, porque... no pretendemos que dure mucho, la verdad. No, sí, ellos tienen que volver a Jerez, porque ellos ya empiezan, ellos es que tienen compromiso toda la semana, ese es el problema, que es que todos los fines de semana tienen un cierto compromiso. Nosotros también, nosotros el domingo tocamos en otro lado y nos vamos temprano además. Entonces no pretendemos que dure mucho. Tenemos calculado aproximadamente una hora. Una hora que intentaremos que casi ni llegue. O sea, son, sí, una hora sí, la hora la pillamos. Si son seis marchas, sí pillamos la hora seguro. Vale. Pero por ahí va a estar rondando. Concierto, bueno, yo te decía que no había prisa porque lo sí, comentamos claro. Antes, el Metro Atlántico Fatou está bastante completo mañana sábado, porque tiene desde las 10:30 que hay una charla de Adisica, de la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, fíjate, después sigue el concierto de la agrupación musical, luego el cine no se puede quitar, y no después llegáis vosotros, el concierto de la agrupación musical. Sí, la verdad que tenemos que agradecerle a los que están encargados del cine en Ubrique, que han adelantado un poco la programación para hacernos ese hueco, eso sí es verdad, igual que el concejal de Cultura de en la Consejería de Cultura en esta ocasión, que ha hecho un esfuerzo muy grande por tal de buscarnos un hueco y buscarnos la forma de que pudiera cuadrar todo. Tenemos que agradecérselo, pero sí es cierto que tenemos que esperar a que termine el cine. El cine hay unos compromisos creados con el ayuntamiento, con una productora, y no se pueden romper ni nada. Entonces, eso sí quería aclararlo. Que tenga en cuenta la gente que vaya a vernos y a escucharnos, que hasta que no termine el cine no van a poder acceder al teatro. Con lo cual quiere decir que hasta casi las 9:10, las 9:05 no van a poder acceder al teatro. Nosotros, evidentemente, el concierto es a las 9. Eso te el concierto decir, es a las 9. A las 8:30 en realidad lo que es un pasacalle. Claro, vamos a hacer un pasacalle mientras, evidentemente, para que la gente no poder disfrutar de la música misma que le vamos a ofrecer, vamos a hacer un pasacalle, lo vamos a hacer desde la Plaza de la Estrella, bueno, de la Plaza Estrella, desde... de la zona de la Plaza de la Estrella, lo que empieza la zona peatonal de la Avenida España. Desde ahí vamos a venirnos para arriba tocando, creo que vamos a tocar tres marchas cada, las dos agrupaciones. Primero pasamos nosotros, no vamos a ir juntas tampoco, no nos vamos a interferir una música con otra, porque son músicas muy parecidas, pero lógicamente tienen un pequeño matiz, será porque tienen más músicos, no lo sé, porque nosotros somos muy buenos, la verdad. Y bueno, vamos a pasar nosotros y 3, 4, 5 minutos más tarde pues pasarán ellos. Vamos a interpretar a lo largo de ese recorrido, desde lo que empieza la calle peatonal por la zona de la Plaza de la Estrella hasta el centro de la Avenida España, vamos a interpretar, creo que son tres marchas por lo menos cada uno. O sea que más las seis del concierto. Entonces, entonces la gente que quiera vernos nos puede acompañar perfectamente en el pasacalle, nos puede oír en el pasacalle, y luego pues como no va a haber, como el teatro no va a estar lleno ni se van a quedar sin sitio, pues podemos entrar todos juntos al teatro también. Bueno, pues sin duda va a ser una buena manera, ¿no?, de invitar a la gente a participar en los actos cofrades con ese pasacalle. Normalmente los certámenes de música se suelen hacer todo con un pasacalle anterior al acto, eso suele ser así. Así que normalmente eso suele ser habitual, y lógicamente en Ubrique pues también lo queríamos hacer, y bueno, y ya que lo hacemos en el Teatro Francisco Fatou, que mejor sitio que la Avenida España para poder hacer este acto tan bonito del pasacalle también, que es muy interesante. Van a hacer marchas cofrades, van a hacer marchas de Semana Santa, totalmente diferentes, lógicamente, a las que se van a interpretar en el teatro, pero bueno, es una manera de que la gente nos oiga con más facilidad y que nos acompañen además si quieren. Y además el público de la avenida, ¿no? El público de la avenida también, que disfrute un poquito. Un espacio que siempre está repleto, ¿no?, de público en este caso. Bueno, vamos con el resto de citas que tenéis programados vosotros como agrupación musical, porque este concierto de marchas procesionales, como yo comentaba antes con Antonio Chacón de la agrupación musical ubriqueña, va a ser un poco casi que el pistoletazo de salida para iniciar pues lo que va a ser vuestra participación en multitud de actos cofrades, ¿no? Sí, tenemos algunos. Ya empezamos la semana pasada. Nosotros el domingo pasado estuvimos en el certamen de banda que organiza el Nazareno de Villamartín, que fue bastante interesante. Había cinco bandas bastante interesantes. Estuvimos allí el domingo pasado este sábado, como bien sabes, es nuestro acto de apadrinamiento, un acto muy, muy significativo para nosotros. El domingo a las 12, creo que a las 12 y media, tenemos otro certamen que se ha organizado, es el séptimo certamen de bandas de música de ahí, demás, de cornetas y demás, de espera, vamos a estar en espera. Y luego ya lo que es la programación propia de Semana Santa. Nosotros empezamos el sábado de Pasión, empezamos el día 19 en Génula con la borriquita de Génula, con la cual tenemos un vínculo bastante, bastante bueno desde hace muchísimos años. Luego tocamos el domingo la borriquita de aquí de Ubrique, el domingo 20. Y luego tenemos pues lo que es el jueves con el Nazareno y el viernes con el Santo Entierro, lógicamente. Oye, una curiosidad, ¿por qué la borriquita un sábado? El Gédula, digo. Porque no es hermandad, es agrupación parroquial. Ah, vale, que me llama. Entonces se sale de las agrupaciones parroquiales. Realmente es que no puede, a no ser que tenga un permiso especial del párroco, no pueden procesionar dentro de la Semana Santa. Entonces, lo que es el viernes de Pasión y el sábado de Pasión, pues lo hacen incluso en Sevilla, en Cádiz, Jerez y demás, salen muchísimas procesiones que son agrupaciones parroquiales que todavía no tienen la titulación de hermandad y aprovechan el viernes de Dolores y el sábado de Pasión pues para procesionar sus imágenes. No van a la catedral, no van al sitio principal de la localidad, sino lo hacen en su barrio, pero se suele hacer. En Gédula, en este caso, recorremos todo el pueblo prácticamente. tampoco es mucho más grande. Bueno, pues es el resto de actos en los que vais a participar desde la agrupación musical Santísimo Cristo del Calvario de Ubrique. Recordemos ese acto de apadrinamiento con el concierto de marchas procesionales este sábado en el Fatú a partir de las 8:30. Bueno, 8:30 pasacalle, a las 9 será el lo que es el concierto. Y luego, pues, un completo y amplio programa de participación, como decíamos, pues desde vuestra participación en certámenes de bandas de música hasta vuestro acompañamiento musical para las salidas procesionales, ¿no? La borriquita en Gédula, la borriquita en Ubrique. Especialmente os centráis en nuestra localidad porque está la borriquita sí. Domingo de Ramos de Ubrique, el Nazareno el Jueves Santo y el Santo Entierro el Viernes Santo. Sí, nosotros hemos tenido oportunidad de salir a otras localidades, pero tenemos un handicap, quizás sea la poca gente de que disponemos, no tened en cuenta que en Ubrique se sigue trabajando en Semana Santa. No le podemos pedir a la gente que abandonen su trabajo a mediodía y nos larguemos a tocar a cualquier lado, a Barbate, a Veje o a cualquier otro sitio. No podemos pedirle eso a la gente. Entonces, si a nosotros nos faltan 5 músicos, los llamo muchísimo de menos, los llamo muchísimo en falta. Hay otras bandas que a lo mejor les faltan 5, si son 105, pues no lo notan, les da igual, ¿no? Para nosotros es un hándicap muy grande, por eso pedimos que si alguien se quiere apuntar a nosotros, pues evidentemente tenemos todas las puertas abiertas, nuestros brazos abiertos, pero... principalmente nos centramos en Ubrique por eso, por la razón de que para salir fuera de Ubrique para nosotros es un cierto problema. Es complicado, ¿no? Sí. Bueno, pues en principio, si quieren escuchar cómo suena la agrupación musical Santísimo Cristo del Calvario y también la sentencia de Jerez, pues lo pueden hacer en el concierto de este sábado. Recuerden, a partir de las 9 en el Maestro Francisco Fatou, concierto de marchas procesionales. Juan, ¿algo más que se nos quede pendiente? Que se le apunte todo el mundo en toda la agenda que tenga, porque la verdad que es una ocasión muy especial, una ocasión que posiblemente no se vuelva a repetir en Ubrique, de escuchar una banda de esta categoría y de este tamaño. Tamaño por su grandeza, no por su número de componentes, sino... Y por la ambas verdad, cosas, ¿no? Y por ambas cosas también. Y la verdad que es un acto bastante interesante, una ocasión muy especial, y espero que la gente pues nos acompañe y que se la apunte todo el mundo en su agenda, que de verdad que merece la pena. Juan Chacón, portavoz de la agrupación musical, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes.